Estás escuchando Lo que el viento nos dejó en Radio Utopía. Retomamos el programa y ahora el contacto previamente anunciado con el señor vicepresidente primero de la Asociación Pensamiento Penal, don Nicolás Laino. ¿Qué dice, Nico? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo están? Bueno, bien, bien. Te agarramos, bueno, justo en el Día del Amigo. Feliz día desde ya y justo saliendo del cine. Pero bueno, realmente ya unos cuantos meses o dos años que llevamos acá con la radio y nunca habíamos charlado, digamos, al aire con él. Sí, no, así que bueno, la verdad es un gusto ahí hablar un rato con ustedes hoy. Bueno, en el Día del Amigo acá que estamos celebrando. Che, Nico, bueno, la idea era conversar un poquito contigo acerca de, bueno, de los temas que normal y habitualmente hablamos acá en la radio y en Pensamiento Penal. Recordar a quienes no lo conocen, que creo que es un tipo muy conocido, bueno, Nico Laino es defensor público, defensor ante el fuero federal, ante los tribunales orales federales, es así, Nico, ¿no? No, en realidad me desempeñé durante dos años en la justicia ordinaria de Capital Federal y ahora no estoy, digamos, en una defensoría en particular, estoy en con funciones en la DGN, coordinando el programa contra la violencia institucional, donde trabajamos todas cuestiones de prevención de la tortura, el maltrato, pero sí, defensor en el ámbito nacional, fui yo, no federal. Ah, bueno, mirá que estoy atrasado de noticias. Bueno, ¿qué iba a ser? Che, Nico, un poco saber, a ver cómo evaluabas vos y cómo habías visto, bueno, ahora la puesta en vigencia de las denominadas reglas de Mandela, si esto, bueno, ha cambiado respecto de la normativa anterior, digamos, si esto se registra algún tipo de avances, y si tenés expectativas de que pueda impactar de algún modo en el sistema penitenciario. Sí, mira, yo la verdad que estoy, en comparación a la primera pregunta, si las reglas cambiaron, cuando se inició el proceso de revisión, digamos, de las reglas, fue a partir de una resolución de la Asamblea General, donde se encomendó a un grupo de expertos revisadas por allá por 2011, un proceso que llevó unos 5 años, hasta el año pasado, que se aprobaron en diciembre. El objetivo fue más que nada ayornarlas. Pensemos que las reglas originales, que fueron muy importantes también en su momento, se aprobaron en el 55, digamos, ¿no? O sea, hace un montón de años, uh-huh. Lo cual obviamente estaban ajustadas a una realidad distinta en cuanto al paradigma, al avance de los derechos humanos. Si bien ya habían empezado a desarrollar unas convenciones sobre derechos humanos, el tema de los derechos de reclusos estaban con un paradigma antiguo, digamos. Entonces lo que la idea fue ayornarla en todo sentido, en cuanto a vocabulario, uh-huh. en un primer momento, pero también otras cuestiones vinculadas con, por ejemplo, acceso a determinados derechos, sobre todo cuestiones vinculadas con la cuestión sanitaria en la cárcel, la cuestión de la salud mental dentro de la cárcel, y algo muy importante que, bueno, en lo que a mí me toca en mi función fue muy importante la reforma o sobre todo la regla 71 y siguientes, que es lo que se refiere a la nueva versión de las reglas Mandela, lo que se refiere a la investigación eficaz, eficiente de casos de tortura y maltrato, que tienen normas bastante interesantes, en particular en lo que hace a una disposición que no surge de ninguna otra convención. Si bien esto no es una convención, son normas de lo que se llama soft law, o sea, normas no obligatorias para los estados, pero indicativas, que son buenas prácticas para los estados, y una norma que pone, por ejemplo, entre otras cosas, que para investigar un hecho de maltrato hay que apartar de manera absoluta la fuerza que está sospechada de haber cometido el hecho en la investigación, o sea, en la prevención, por así decirlo. Esto es algo muy importante que no está escrito en ninguna norma y me parece un avance de las reglas. Sería bueno que a nivel interno se pueda implementar. También la necesidad de investigar todas las muertes que se produzcan en contextos de encierro, independientemente de que haya sido una muerte violenta o no, siempre hay que investigarla y dar la intervención a la autoridad judicial. Bueno, todo esto son cosas que traen las nuevas reglas, que son positivas. Y con relación a la segunda pregunta, ¿cómo lo veo yo en cuanto a la implementación? Soy bastante optimista. Me parece que, pues, como sabrán, la Defensoría General con la Procuración Penitenciaria están llevando adelante una campaña de impacto nacional. Se está hablando de nuevo del tema, o sea, permite hablar del tema. Un gobierno, el Poder Ejecutivo, el Ministerio de Justicia, está haciendo una actividad dentro de un par de semanas, me parece, pero si no lo recuerdo, 12 de agosto, en la Facultad de Derecho de la UBA. Entonces, sí, se está empezando a hablar del tema, y me parece que en ese sentido es algo importante. O sea, las reglas no dicen nada nuevo, o sea, escriben un poco un estándar mínimo, que en algunos puntos, incluso acá, la jurisprudencia quizás hasta los ha superado, esos estándares, pero me parece que fijan un marco básico y sobre todo nos permiten ponernos a hablar de la cuestión, digamos, ¿no? Poner en agenda el tema penitenciario. Bien, perfecto. Che, Nico, y hablando del tema penitenciario, ¿has tenido ocasión, oportunidad de tener acceso, bueno, a esto que está se está hablando ahora de... bueno, de un proyecto de reforma, de modificación del sistema penitenciario federal, que ha trascendido por estos días? Sí, el proyecto lo leí, me parece en términos generales bueno, o sea, es un avance que había que dar, que siempre durante, digamos, durante lo que fue la gestión gubernamental anterior se habló, hubo mesas de discusión, y yo, de las cuales yo participé representando la Secretaría General, y había como ideas de básicamente de desmilitarizar, lo que decimos siempre, esto de desmilitarizar el servicio, pero bueno, ahora aparece un proyecto en concreto, bueno, no nos vamos a poner a hablar de los detalles, pero en términos generales, quizás hay normas que yo las pondría en discusión, así en términos más específicos, pero en términos generales, desde el punto de vista, en cuanto a las ideas, en cuanto a la necesidad de romper con el paradigma militarizado, etcétera, es un proyecto que es una buena base, digamos, para empezar a discutir. Pero aparte también, por otro lado, quería decir, como te digo esto, que este proyecto hay que discutirlo ampliamente en el ámbito del Congreso, digamos, no tiene bajo ningún punto de vista que esté aprobado como algo cerrado, sino que hay que escuchar, hay que dar voz. Hubo un proceso previo, pero bastante limitado, o sea, nos han invitado a participar de mesas de discusión, etcétera, pero no tuvimos, me refiero a las instituciones a las que nos convocaron, la Secretaría General de Preocupación, o algunas ONGs reconocidas, el enfrentamiento penal estuvo también en alguna de estas mesas, se dio como un espacio para para hacer aportes, pero me parece que sería bueno que, esto lo digo muy constructivamente, que este espacio también permita hacer incorporaciones, hacer sugerencias concretas, digamos, ¿no? Más allá del texto que presentó el Ejecutivo, que insisto, desde un punto de vista en cuanto a las ideas generales, es un buen punto de partida, pero que hay que discutir, digamos, ¿no? Sí, coincido con tu apreciación, y me parece, bueno, también lo importante, bueno, reinstalar en la agenda el tema penitenciario, que me parece que es una necesidad. Yo por ahí no estoy tan al tanto del sistema federal, pero bueno, realmente en las provincias hay digamos una necesidad, ¿no es cierto?, muy, muy imperiosa. Yo creo que francamente las provincias están muy, muy por detrás, muy por debajo de los bajos estándares del sistema federal, ¿no? Sí, yo creo que he tenido oportunidad, ya no como defensor en el ámbito nacional, sino como miembro de pensamiento penal, de visitar cárceles en varias provincias, cárceles provinciales, a los federales las conozco a la mayoría, obviamente, por mi función, pero en todas cárceles provinciales, y en general ya edilicialmente, no hablemos de trato dentro de la cárcel, porque ahí no puedo me refiero a eso, pero ya edilicialmente, en cuanto a acceso a ciertos derechos, a educación, a trabajo y eso, en las provincias es bastante, bastante más, digamos, está mucho más atrasado que lo que es el sistema federal, sin decir que el sistema federal, o con esto decir que el sistema federal sea, como decís vos, algo ideal, ni mucho menos, de hecho, está por debajo de los estándares ideales, pero bueno, sí, obviamente, comparativamente, sí, también son peores las cárceles de la provincia de Buenos Aires que las cárceles de El Salvador, digamos, ¿no? Pero uno no puede poner el límite comparativo, sino que del piso tiene que ser, por ejemplo, lo que está acá, hablamos de la regla de Mandela, ¿no? Pero en cuanto a trato, yo creo que hay una situación estructural de malos tratos que está arraigada y que esto es hacia lo que hay que romper, que es algo que hay que romper y que ocurre tanto en provincias como en sede federal. Yo recibo con mi función en la Defensoría denuncias constantes, un número muy grande de hechos malos tratos, con lo cual uno podría decir que está instalado el trato cruel, me refiero a los apremios, etcétera, como prácticas bastante sistemáticas en la realidad penitenciaria, y esto es algo que hay que romper, obviamente. Sí, y algo muy preocupante, por cierto, que todavía persistan estas prácticas. Bueno, Nico, te hemos enganchado a la salida del cine, ha sido muy amable, no queremos continuar demorándote en el descanso, no, y en el solaz. La última pregunta, ¿has logrado bajar la hora para los 10 kilómetros, en los 10 kilómetros corriendo? Pobre vos, estoy tratando de bajar 35 minutos, Mario. 35, bien, ¿no? Pero 35 minutos que para los 4 kilómetros, los 3 kilómetros. Después de tu pregunta, eso lo pueden ver, son citas oficiales, están online, así que pueden ver. Me parece impresionante. Hay algún hacker de haber andado. Bueno, Nico, che, bueno, te agradecemos. Un abrazo. Bueno, feliz día y saludos a todos. Bueno, gracias. Adiós, bueno, hasta luego. Un abrazo. Chao, chao. Bueno, hemos estado entonces en comunicación con Nicolás Laino, el vicepresidente primero de la Asociación Pensamiento Penal y el encargado en el ámbito de la dirección de la Defensoría General de la Nación del, ¿qué cosa? Yo no, del Banco de Datos de Tortura, no se llama banco. Oficina contra la violencia institucional. Contra violencia institucional, no me acuerdo. Yo estaba medio atrasado de noticias, creí que todavía estaba litigando ante los tribunales. Estuvo y después volvió donde claro, yo ahí estaba. Me perdí, sabía, sí. Él había estado antes, había estado en la misma ahí. Oficina y bueno. Y ahora regresó. Un tipo realmente de... Bueno, de referencia, Nico, ¿no? Ha ido generando un espacio, en sobre todo en esta temática de violencia institucional, en cárceles, ¿no es cierto? Y bueno, ha estado representando a la Defensoría General de la Nación, inclusive ante algunos eventos internacionales. Sí, Nico es un tipo muy preparado y bueno, aparte, muy piola, ¿no? Sí. Se llama Programa, acá lo estoy viendo en la página, estoy entrando, en la página de la Defensoría. Bueno, tienen 800 programas. Programa contra la violencia institucional. Y le queda, bueno, la asignatura pendiente que siempre me está rehuyendo para salir a correr, no se quiere enfrentar conmigo. Esperemos que en algún momento lo haga. Bueno, vamos a la pausa.